Huellas que perduran. Periodistas y medios del pasado. Periodistas y medios del pasado. Volvemos al aire, ahora estamos con nuestra columna Periodistas del pasado. En este momento tenemos acá a Camila Bonetti, que está muy tentada, se ríe mucho. Huellas que perduran. Huellas que perduran. No olvidemos el tremendo nombre que le han puesto. No me gusta ese nombre. Yo Huellas lucho que perduran. Con ese nombre, pero bueno, Camila Bonetti y Laura Cañipán, chicas, ¿cómo les va? Bien, hola, muy bien. ¿Qué nos trajeron en esta oportunidad? Bueno, hoy vamos a hablar de Diego Lucero. Diego Lucero. El periodista uruguayo. Bueno, Lucero era fue el seudónimo que usaba Luis Alfredo Ciuto. Usaba un nombre artístico, el muchacho. Uh-huh. ¿Y allá por la qué década? ¿Qué década? ¿En qué año nació? En 1901. 1901 y ya tenía nombre artístico. Ya se estilaba en esa época cambiar sus nombres, pero bueno. Bueno, Lucero se destacó por haber presenciado todos los mundiales de fútbol desde 1930 hasta el día de su fallecimiento en junio del 95, cuando estaba próximo a cumplir 93 años. Bueno, además de atender todo tipo de competiciones deportivas, también cubrió otras cuestiones. ¿Cuántos mundiales en total? 15 mundiales cubrió, desde 1930 al 1994, el mundial del 94. Impresionante. También cubrió Juegos Olímpicos. Impresionante la carrera. Además también cubrió la Guerra Civil Española, donde estuvo a punto de ser fusilado por los franquistas. Y la Segunda Guerra Mundial, donde estuvo como corresponsal. Exactamente. También fue futbolista del Nacional de Uruguay y participó en la fundación de El Nacional y Marcha de Uruguay y Crítica y Clarín de Argentina. Bueno, la característica principal de este periodista, además de que cubrió todos los mundiales, fue las entrevistas que él realizó. Porque, por ejemplo, en 1936, durante los Juegos Olímpicos de Alemania, en plena época nazi, tuvo la suerte de poder entrevistar a Joseph Goebbels, que era el ministro de propaganda nazi de Hitler de ese momento. El hacedor del nazismo, dicen, ¿no? El que construyó toda la imagen de propagandística. Goebbels. Exactamente. Y en ese momento era el encargado de la prensa, de recibir a la prensa mundial para cubrir los Juegos Olímpicos. Lo entrevistó y, bueno, publicó acá en Argentina la entrevista que le hizo y fue muy buena. También... Bueno, en realidad antes de ser periodista él quería ser jugador de fútbol, quería dedicarse al fútbol. Llegó a jugar en la primera división de equipos de Uruguay en el Nacional de Montevideo y a un año de haber empezado ya tenía un puesto en la selección nacional. O sea que llegó a primera división. Llegó a primera división, pero se tuvo que retirar porque tuvo una torsión de rodilla que cambió su suerte como jugador. Bueno, en ese momento no se operaban los meniscos, entonces estuvo jugando un tiempo mal, no podía caminar bien. Y no sabiendo qué hacer con sus pies, como él mismo lo dijo, se hizo periodista. Él siempre le gustaba escribir desde chico. Un día estaba en un... O sea, es como curioso cómo empezó en el periodismo, cómo empezó a trabajar en el diario El Nacional. Estaba en un casamiento, entonces empezó como a hablar sobre las virtudes que tenía el novio. O casualidad que en la reunión había personas que estaban vinculadas al diario de Carlos Quijano, que era El Nacional de Uruguay. Sin saberlo, de esta forma estaba dando su examen de ingreso al diario. Bien. Entonces, en 1929 empezó a ejercer profesionalmente el periodismo y, bueno, empezó a dedicarse al periodismo deportivo especialmente. Exactamente. Después trabajó en el famoso diario argentino llamado Crítica, no el que todos conocemos fundado por la Nata, sino el Crítica inicial fundado por Natalia Botana, exactamente. Él era un gran admirador de Botana, que recordemos brevemente que estuvo en la dirección de su diario apoyando al golpe militar de Irigoyen de 1930, pero cuando asumió el militar Uriburu tuvo que irse a vivir a Montevideo por desencuentros que tuvo con él. Y bueno, y Lucero siempre se quedó lamentado por la ida de Botana, que provocó que el diario se fuera para abajo definitivamente. Bueno, realizó entrevistas muy importantes a figuras que se destacaron, por ejemplo, a Federico García Lorca. En esta oportunidad compartieron una charla en Montevideo. Luego de esta entrevista se fueron a un cementerio a dejar flores en la tumba del pintor Rafael Barradas, que había trabajado durante mucho tiempo en Europa y que se había hecho amigo de Lorca. Exactamente. Y bueno, y también como dijo recién Laura, entrevistó, bueno, como dije, a Joseph Goebbels, a Federico García Lorca, y también estuvo en la época de la Guerra Civil Española, en la época de, claro, del franquismo, y estuvo a punto de ser fusilado, ¿no, Laura? De regreso a Sudamérica, tras los Juegos Olímpicos de 1936, sí, en Berlín, se detuvo en España y empezó a enviar crónicas sobre lo que estaba pasando en la Guerra Civil que había iniciado recientemente. En ese momento lo detuvieron y estuvo a punto de ser fusilado, pero logró salvarse por medio de la Embajada de Estados Unidos, y logró ser repatriado a Argentina. Exactamente, así que bueno, ya volveremos con otra nueva columna de Huellas que Perduran, como se llama, aunque amplia, no nos guste. Amplia trayectoria, que sí, trascendió el deporte. Empezó como deporte, pero... publicados que son 10.000 horas de fútbol y Siento ruido de pelota, que es una recopilación de crónicas y historias que él escribió sobre fútbol. Bueno. Notable trayectoria de Lucero, que supera por el momento a Macaya Márquez, que tiene 13 mundiales en su haber. Bueno, le faltan dos, va a llegar, yo creo que llega. ¿Llega? ¿Te parece? Sí, llega nuestro querido Macaya. Bueno, vamos a darle toda la fuerza a Macaya. Muchas gracias, chicas, nos vemos en la próxima. Bueno, gracias.